¿Alguna vez le han pedido que ocupe el puesto de su supervisor en un trabajo o empleo? ¿Se sintió halagado? ¿Acaso se sintió nervioso, principalmente porque usted admira a su supervisor? Tal vez su nerviosismo se debió a que usted sabía que la tarea era gigantesca y usted quisiera que alguien le diera unos cuantos consejos sobre cómo cumplir con esa responsabilidad. Eso fue lo que le sucedió a Josué. Ahora, con ustedes el maestro bíblico, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Nos entusiasma la oportunidad que tenemos para reunirnos todos los días y enseñar la palabra de Dios. Hoy, continuamos con la segunda parte del mensaje que hemos titulado La Gran Comisión de Josué. En esta lección, continuamos estudiando los acontecimientos previos a la entrada de Israel a la tierra de Canaán y los preparativos que Josué realiza antes de pasar el río Jordán. Resulta muy interesante observar la experiencia, actitud y proceder de Josué, según se relata en el libro que lleva su nombre. Es incluso más interesante observar cómo usted y yo podemos identificarnos en gran medida con sus experiencias, en especial si usted se halla en una posición de liderazgo. Antes de que empiece un periodo deportivo, por lo general, el entrenador les dice unas cuantas palabras a sus jugadores. Quiere aprovechar los últimos momentos justo antes del partido para animar, alentar e incentivar a sus jugadores. Les da instrucciones de último minuto. Les da unas cuantas advertencias que considera apropiadas. Pero sobre todo, procura animarlos, alentarlos, a fin de que se desempeñen a fondo durante el periodo. Eso fue exactamente lo que el Señor Todopoderoso hizo con su nuevo dirigente, Josué. Así que, espero que usted tenga la Biblia a mano y abierta al libro de Josué en el Antiguo Testamento y también que tenga materiales listos para hacer anotaciones. Continuemos con nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Alguien ha dicho que el ciudadano promedio pasa más tiempo planeando la Navidad y sus vacaciones de lo que jamás pasa pensando en lo que quiere hacer con toda su vida. Una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es mi enfoque en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Bien, usted dice, este es mi trabajo. Si usted es cristiano, piense con todo cuidado que eso es simplemente su ocupación diaria. Dios le ha puesto aquí con un propósito especial. Así que quiero preguntarle, ¿cuál es el enfoque de su vida? Escuche, cuando hay enfoque, no hay temor. En donde no hay enfoque, uno se siente intimidado. Lo que Dios hizo por Josué fue decirle, escucha, no quiero que tengas esto, ni esto otro, ni lo demás allá. Esto es lo que quiero que hagas. Levántate. Pasa. Esas son las fronteras. Avanza y establécete en esa propiedad, en esa tierra. Esa es tu asignación. En tercer lugar, Dios le presenta a Josué el reto de responder con aplomo. Ahora, me imaginaría que en tanto que Josué era un hombre valiente, debe haber tenido cierta tendencia a dejarse llevar por el temor. Con bastante frecuencia, es muy difícil para las personas seguir a alguien tímido. Dios quería un Josué firme, valiente y osado. Y así, en la próxima sección de estos versículos, le presenta a Josué el reto de tener cierta clase de aplomo y actitud. Primero, le dice que debía esforzarse. Le presenta el reto de esforzarse. Noten en el versículo 6, esfuérzate. Versículo 7, solamente esfuérzate. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se capta la impresión de que Dios quería Un José fuerte. Tres veces le dice que debe esforzarse. La palabra significa ser firme, resuelto, no dejarse inclinar por otros fuera de la dirección a lo que Dios le había llamado. Esfuérzate. Luego, en segundo lugar, le presenta el reto de ser valiente. De nuevo, versículo 6, sé valiente. Versículo 7, sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que seas valiente. La palabra que se traduce ser valiente tiene la connotación de atreverse, ser intrépido. Quiero decirles algo. Exigió mucha intrepidez de parte de Josué andar alrededor de la ciudad de Jericó poco después de haber entrado en la tierra y sin armas. Creer que andando alrededor de la ciudad tres veces en un periodo de la semana, en cierto momento, al gritar, las murallas caerían y matarían a todos los que estuvieran dentro. Ahora bien, permítanme decirlo. Eso exige mucho valor, mucha intrepidez, mucha fe. ¿Pueden imaginarse estando en ese desfile marchando alrededor de esa ciudad? En el corazón se sabe que se está haciendo lo que Dios ha llamado a hacer, pero en la cabeza se podría estar diciendo, debo haber perdido un tornillo. Estoy caminando alrededor de esta ciudad y ¿qué? ¿Las paredes van a ser qué? ¿Que van a caer sobre ellos? Debes estar bromeando. Y Josué está frente a ellos diciendo, vamos, tropas, va a suceder tal como Dios lo dijo. Como saben, hay que ser un hombre valiente. Exigió mucha fe de su parte hacer eso. Poco antes de su muerte, Moisés le había pasado la antorcha de liderazgo a Josué con estas mismas palabras. Si retroceden un poco en el contexto, hallarán que lo que Moisés le dijo a Josué fue exactamente lo que Dios le dijo a Josué. Moisés le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú debes llevar a este pueblo a la tierra. Josué ya era un hombre con cierta cantidad de valor. Piensa en la valentía que Josué exhibió cuando fue uno de los 12 espías que volvieron de Canaán anteriormente con un informe positivo. Eso demuestra que tenía el material en bruto del cual debía surgir el liderazgo valiente. ¿Recuerdan ese episodio? Enviaron a 12 hombres a la tierra para ver si podían conquistarla. Volvieron. Y cuando volvieron, 10 de los hombres dijeron, escuchen, esto es lo más insensato que jamás hemos pensado hacer. La tierra está llena de gigantes. Nosotros somos como saltamontes ante ellos. Ellos viven en ciudades amuralladas y las murallas llegan hasta los cielos. No hay manera en que podamos entrar. Olvidémonos de todo eso. ¿Y saben lo que hicieron? Trataron de elegir a un nuevo dirigente, despedir a Moisés y nombrar un nuevo líder que los llevara de regreso a Egipto, de donde habían salido. Ese era el impulso de ese día. Esa era la dirección en que todos estaban yendo. Había una corriente de opinión de que eso era lo más lógico que hacer, dado que 10 hombres habían informado lo que habían visto en Canaán. Entonces se levantaron Josué y Caleb, y Josué dijo, «Esperen un momento, se han equivocado de palmo a palmo. Nosotros recorrimos la misma tierra. Vimos lo mismo que los otros espías. Escuchen, ustedes están mirándolo todo errado. Nosotros bien podemos derrotarlos. Nosotros tenemos un gran Dios y Dios puede. Así que marchemos con fuerza y enfrentemos el reto del día y seamos victoriosos como Dios nos ha ordenado». El Señor estuvo tan molesto con los 10 espías que habían dado evidencia de incredulidad y con todos los que le siguieron. Ustedes saben el relato. Les dijo que a ninguno de ellos que se negaron a creer le sería permitido entrar en Canaán. Y por los próximos 40 años deambularon por el desierto hasta que todos y cada uno de ellos murieron. Todo lo que Josué y Caleb hicieron por 40 años fue asistir a funerales. Fueron de un funeral a otro, de todos sus contemporáneos, hasta que todos ellos murieron. Una nueva generación había crecido y ahora Dios le permite a Josué y a Caleb entrar en la tierra prometida. Fueron solo 2 de toda la generación los que creyeron en Dios, y fueron los únicos dos de esa generación que pisaron la tierra prometida y la vieron con sus propios ojos. Me atrevo a decirles que cuando Josué se levantó contra la mayoría, exigió agallas. Un poeta lo dice con palabras poéticas. Las minorías desde el comienzo del tiempo han mostrado el mejor lado del hombre, y a menudo en las listas del tiempo un hombre ha hecho sublime una causa. A menudo pensamos que las mayorías siempre tienen razón. Permítanme decirles, amigos y amigas, que a veces la mayoría está totalmente equivocada. A veces exige una persona. Joven o señorita, usted tal vez sea el único en la secundaria que se levanta por la rectitud y la bondad, pero si ahí es donde Dios le pone, será mejor que tenga la valentía para hacerlo. El resultado final será una verificación de quién es usted. Vuelva en 10 años y vea en dónde está el resto de ellos. Así que Dios le presentó el reto de esforzarse, le presentó el reto de ser valiente y, en tercer lugar, le presenta el reto de no temer. El versículo 9 dice, no temas ni desmayes. En cuarto lugar, le entrega a Josué un plan razonable. El plan de acción que le dio a Josué tiene que ver con la palabra de Dios. Dios le dio a Josué su libro. A veces, cuando leemos en el Antiguo Testamento en cuanto a la ley de Dios, nos preguntamos, ¿qué quiere decir eso? Hasta donde puedo entender, cuando Josué se preparaba para dirigir al pueblo a la tierra prometida, la única palabra de Dios que tenía era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Eso es todo lo que tenía. Pero Dios se lo dio a Josué y le dijo a Josué, este es tu plan de acción, este es tu manual militar. Tómalo con tus manos y úsalo. Esta va a ser tu estrategia, tu mapa. Así es como vas a realizar la asignación que te he dado. Quiero que noten con cuánto cuidado Dios le instruye a Josué respecto al uso de este manual y le dice varias cosas. Número 1. Debe meditar continuamente en él. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. John Bunyan, que escribió la alegoría El progreso del peregrino, escribió en la pasta de su Biblia esta frase: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. La mayoría de nosotros, ustedes que me están oyendo o aquí presentes, pueden dar testimonio de esto. Cuando nos alejamos del Señor y no estamos andando con Él, lo que menos queremos hacer es leer la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y meditamos en ella todos los días, es una medicina preventiva que nos guarda de la contaminación del mundo. Así que el Señor anima a Josué a que medite continuamente en la palabra de Dios. Noten, en segundo lugar, debe leer la palabra de Dios con obediencia. Versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Versículo 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora bien, ahí hay una frase muy importante. Es una de mis frases favoritas en el Antiguo Testamento y dice, para que hagas conforme. Para que hagas conforme. Eso quiere decir leer con el propósito de obedecer. Lo que Dios le dijo a Josué fue, toma el libro de la ley como tu plan de acción y tu plan razonable y medita en él todos los días y léelo todos los días. Pero, Josué, léelo teniendo esto presente. No a fin de que puedas educarte más en cuanto a la ley de Dios, sino léelo pensando, voy a ver qué es lo que Dios dice a fin de que pueda estar absolutamente seguro de hacerlo. Señor, lo que sea que me digas, yo lo haré. ¿Saben cómo la mayoría de nosotros leemos la Biblia? De manera casual, frívola, al descuido. Me fue bien a leer la palabra de Dios hoy. Tal vez hayamos leído algo que nos dice que estamos yendo en direcciones diametralmente opuestas en nuestras vidas. Leemos la palabra de Dios y no surte ningún efecto en nosotros. Por eso es que la palabra de Dios se ha vuelto tan insípida en nuestras vidas y no tiene poder sobre nosotros. Lo más grande que jamás podemos hacer al leer la palabra de Dios es entender que Dios nos ha dado su libro como nuestras órdenes de marcha. Debemos leerlo y estudiarlo a fin de que podamos hacerlo. Debemos elevar como oración todos los días antes de leer el libro de Dios: Señor, muéstrame hoy en tu palabra lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame las cosas de mi vida que no están en conformidad con tu voluntad, porque me comprometo al abrir este libro que lo que sea que tú me digas aquí, voy a hacerlo por la gracia de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Simplemente medita en él continuamente. Léelo con obediencia. Luego, noten, en tercer lugar, debía seguirlo exclusivamente. Versículo 7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. En esencia, lo que Dios le estaba diciendo a Josué es: esto no es una de muchas fuentes originales. No tienes que ponerla junto con las otras cosas que tienes. Esta es única. Esta es la palabra de Dios. Esta es la ley de Dios. ¡Hazla! No te vayas por este lado ni por este otro lado. Simplemente mantente en la senda derecha. Mantén el coche en el camino firme y fuera de las cunetas a un lado y otro. Haz lo que Dios dice. No la midas con la cultura. No halles en Canaán algo que te haga cambiar de opinión. Simplemente sé cabeza dura y literal en cuanto a las cosas sólidas. Lo que sea que el libro dice, hazlo. Medita en él continuamente. Léelo con obediencia. Síguelo exclusivamente y finalmente, Josué debía aceptarlo totalmente. Noten en los versículos 7 y 8, debía aceptar por completo toda la ley. Debía aceptar todo lo que en ella está escrito. A veces la gente me pregunta: Pastor Jeremiah, ¿por qué predica del Antiguo Testamento? La mayoría predica del Nuevo Testamento hoy. El Antiguo Testamento es parte de la Biblia. Una de las razones por las que me encanta predicar del Antiguo Testamento es porque es como predicar nueva verdad a la mayoría. Como saben, es como si dijeran: ¡ah! Nunca he visto eso antes. ¿En dónde está eso? Ha estado ahí todo el tiempo. Me encanta el Antiguo Testamento, entre otras cosas, porque está repleto de relatos con narrativas que ayudan a ilustrar la verdad del Nuevo Testamento. Me encanta el Antiguo Testamento porque al estudiar los relatos del Antiguo Testamento, en especial las secciones históricas, hace que los principios en que creemos cobren vida en nuestros corazones y nos ayuda a ver que Dios, en realidad, nunca ha cambiado en sus tratos con el ser humano. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento como lo es del Nuevo Testamento. Y al verlo obrando en las vidas de las personas en el Antiguo Testamento, eso aumenta mi confianza en que Él está obrando de esa manera hoy. Pero, como ven, se me ordena predicar toda la Biblia, toda la ley, de principio a fin. Sea que se trate de Apocalipsis o de Génesis, Josué o los Evangelios, todo está ahí. Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos aprovecharla. Así que Josué debía meditar en la palabra de Dios continuamente, debía leerla con obediencia, seguirla exclusivamente y aceptarla totalmente. Lo último que quiero que noten en lo que Dios, como consultor divino, hizo para animar a Josué en su liderazgo es esto: Dios confortó a Josué con el recordatorio de su presencia. Noten en el versículo 5: como estuve con Moisés, estaré contigo. Noten de nuevo, versículo 9. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vuelvan de nuevo al versículo 5 y noten cómo Dios califica su presencia prometida a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En esencia, lo que Dios le está diciendo a Josué es: así como tú observaste que yo trataba fielmente con Moisés, que fue tu superior y para quien tú fuiste siervo y ministro, tú viste cómo yo estuve con Moisés. Bien, Josué, de igual manera, voy a estar contigo. No te fallaré. Eso significa que no me voy a ir de vacaciones. No te abandonaré. No me alejaré de ti. Estaré contigo por donde quiera que vayas. Alguien ha dicho que el cristiano más el Señor siempre son mayoría. Se puede ir a cualquier parte con el Señor, con certeza. Josué debía haber estado con las rodillas temblando si pensaba que Dios le había pedido entrar a Canaán y derrotar a todas aquellas naciones armadas en la fortaleza de su propia carne. Pero Dios estaba diciéndole a Josué, no tienes por qué temer. Puedes ser un hombre de poder y aplomo porque, escucha, amigo mío, yo estuve con Moisés. Así es como ustedes atravesaron el Mar Rojo. Así es como salieron de Egipto. Así es como vino la ley. Tal como estuve con Moisés, de igual manera voy a estar contigo. Puedes contar en eso. Voy a caminar a tu lado. Voy a dar todo paso contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Seré tu constante compañero y amigo. Y quiero decirles algo, amigas y amigos. Creo que Dios nos ha prometido eso a todos nosotros, conforme confiamos y andamos con Él. Hebreos 13:3 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos la promesa de la presencia del Señor en nuestras vidas. Tengo que creer que cuando Josué hubo terminado su audiencia con el consultor divino, su postura era un poco más erguida, se sentía un poco más alto, tenía un poco más de autoridad en su paso y ahora estaba listo para presentarse ante el pueblo, ordenarles que se pusieran en línea y se alistaran. ¡Vamos a avanzar! La poetisa Amy Carmichael ha escrito un pequeño poema que describe esto. Dice, ¿cómo podemos temer? Porque el amor se deleita siempre en suplir nuestra necesidad. Y es grande en verdad porque avanzamos para enfrentar a un enemigo que jamás ante el mero hombre se amilana. Pero Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra defensa. Él es nuestro poder. A nuestros dedos, Él en efecto enseña el arte de luchar. Su clarín ha convocado a todos los soldados a que se levanten y marchen en fe y amor unidos. Esta guerra es asunto suyo, invisible como el aire. Sobre el campo, Él estará ahí. Así son las cosas, ¿verdad? Invisible como el aire. Sobre el campo, Él está ahí. En el momento cuando lo necesitamos, cuando nos preguntamos si aquellos que están más cerca de nosotros nos han olvidado, miramos a nuestro alrededor por alguien que esté a nuestro lado, pero el que está ahí es invisible como el aire. Pero Él está ahí de todas maneras. Pienso que eso fue lo que el escritor del himno tenía en mente cuando escribió estas palabras. Jesús, yo he prometido servirte hasta el fin. Está conmigo a mi lado para siempre, mi maestro y mi amigo. No temeré la batalla si tú estás a mi lado. Ni me desviaré del camino si tú eres mi guía. Oh, permíteme sentirte cerca de mí. El mundo está siempre cerca. Veo las luces que deslumbran, los sonidos tentadores. Yo oigo. Mis enemigos siempre están cerca de mí, alrededor de mí, dentro de mí. Pero Jesús, acércate, tú más. Sé el escudo de mi alma al pecado. Jesús, tú has prometido a todo el que te sigue que donde tú estás en gloria, ahí tu siervo estará. Y Jesús, yo he prometido servirte hasta el fin. Oh, dame la gracia para seguirte, mi maestro, mi amigo. Si Jesús va con nosotros, podemos ir a cualquier parte, a la tierra de Canaán, no cartografiada, en donde hay ciudades amuralladas y gigantes por todos lados, y a los días no cartografiados, en donde cada día presenta un misterio y un desafío. Hay gigantes para la mayoría de nosotros, si somos sinceros. No sabemos quiénes son, o dónde están, o lo que son. Pero sabemos esto. Si Dios va con nosotros, somos suficientes para ganar en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ese es un buen comienzo. Espero que usted se haya entusiasmado en cuanto al estudio de Una Nación en Crisis. Apenas hemos comenzado. Este estudio nos llevará por todo el libro de Josué en una serie de 19 mensajes que cubriremos en 2 volúmenes. Hoy tenemos que concluir este programa y continuar con los otros acontecimientos del día, pero permítanme recordarles que el día de mañana, cuando nos reunamos de nuevo, consideraremos el tema Movilizando al Pueblo. Al considerar juntos cómo Josué empezó a llevar a cabo las instrucciones que había recibido del Señor Todopoderoso. Quiero mencionarle de nuevo que, para esta serie de lecciones, Una Nación en Crisis, tenemos a su disposición la guía de estudio, volumen 1, que cubre las lecciones 1 al 10. Como usted sabe, las guías de estudio de Momento Decisivo están preparadas de manera específica para acompañar los programas de radio. Son un excelente recurso para profundizar más el estudio de cada día. Además, le provee de un buen número de preguntas de aplicación que le ayudan a ampliar lo que oye y aprende en los programas de radio. Llámenos por teléfono, escríbanos una nota por correo regular, envíenos un email o visite nuestro sitio web para ordenar su propio ejemplar de nuestra guía de estudio para la serie Nación en Crisis, volumen 1. De nuevo, gracias por escucharnos. Nos veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La Gran Comisión de Josué. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Una Nación en Crisis, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.